Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia de Mindalia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo live en Instagram con Lore Nieva, que es la persona que nos va a estar acompañando hoy. Ella es entrenadora holística del ser humano, escritora y profesora de educación física. Es además fundadora de un gym mental, de un gimnasio mental, que me parece un concepto súper interesante. Lleva más de 800 entrenamientos mentales de mindfulness y más de 11.000 horas de entrenamiento holístico personalizados, que espero que también pueda hablarnos ahora de eso por si hay alguien a quien le interese. Así que vamos allá, hoy vamos a estar hablando de la mente y el superpoder de la atención. Voy a ir mandándole la invitación a ver si podemos conectar. Y mientras tanto, ahora os voy a hablar, por supuesto, de la atención. La propuesta es que nos va a explicar el caos que se genera en nuestra mente cuando no la entrenamos. Digamos, igual que entrenamos el cuerpo físico, la musculatura, pues hay que entrenar también la mente. Y vamos a descubrir cómo podemos hacerlo para dominar la habilidad de dirigirla inteligentemente y desbloquear nuestro potencial, de forma que tampoco nos invadan, nos abrumen y nuestros pensamientos sean incontrolables. Así que bueno, estoy encantada de poder estar aquí con vosotros y con Lore Nieva. Le he mandado la invitación. De momento todavía no hemos podido conectar, pero no me cabe duda de que lo vamos a conseguir. Y mientras tanto, como siempre, por favor, dejadme en el chat ¿desde qué país nos estáis acompañando? Yo soy súper pesada, lo sé porque siempre lo digo, pero me encanta saber desde qué lugar del mundo estamos conectando. Yo estoy en España y quiero saber desde dónde nos veis también del otro lado. Así que dejadlo, por favor, en los comentarios. Vamos a ver si conseguimos conectar con Lore. Ahí nos ha mandado una invitación, voy a aceptarla, a ver si así tenemos más suerte. Álvaro Butch, desde Colombia. Reprogra tu mente, que va bastante con el título de este directo, nos ve desde, a ver, Argentina. Acomodo un poquito la cámara. Hola. Lore, te escucho. ¿Cómo estás? Pero no ¿me escuchas bien? Te escucho. Sí, tengo la cámara mal puesta, espérame dos segunditos. Vale, vamos a ver. De todas formas, yo que no te veo porque me veo a mí a pantalla completa, que es estas cosas que a veces... ¡Ah, bien! Ahora se me ve, sí, en Instagram. Y yo estoy viéndote, pero me salió... A ver ahí, ¿se puede ver? Ahí te veo a vos y ahora me veo a mí. Vale. ¿Vos me ves? Yo no te veo, pero te escucho perfecto, así que vamos a preguntar a la gente si nos ven a las dos. Por favor, dadnos una guía, porque yo estoy ahora mismo a ciegas. Se nos ve a las dos, estamos bien cosas en cámara. Cosas que pasan. Sí. Cosas que pasan. Y está en los últimos meses haciendo cosas muy raras en los lives. Mira, nos dice Nancy que se nos ve muy bien, Mano Eléctrica que se ve súper, perfecto. Entonces vamos a dejarlo así. Si en algún momento, Lore, te interrumpo, discúlpame, pero es que no te veo, ¿vale? Yo lo voy a intentar poner un ejercicio de atención para que nos podamos comunicar bien. Entonces, Lore, hoy vamos a hablar de la mente y el superpoder de la atención. Vamos a recibir tips y estrategias para aprender a entrenar nuestra mente, ¿correcto? Sin duda va a ser así. ¿Me contás tu nombre? Por favor, así. Pero yo me llamo Dalai. Dalai. Eso es. Un gusto, Dalai. Y bueno, voy a saludar a todos y a todas y a todes. Luminoso y poderoso día, seres maravillosos de ilimitado potencial desde el lugar del mundo donde estén. Gracias por la paciencia, gracias por estar y gracias a Mindalia por el aporte que nos dan todo el tiempo. Gracias. Ahora sí, creo que podemos. Estoy para ustedes. Lo que necesiten, aquí estoy. Perfecto, Lore. Pues muchísimas gracias a ti por esta presentación, bienvenida, maravillosa. Nos confirman que se nos ve súper bien a las dos, así que vamos allá. Cuéntame, Lore, cuando hablamos de entrenar la mente, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Estaríamos hablando como un entrenamiento físico, pero a nivel mental? Totalmente. Así como necesitamos entrenar el cuerpo para poder tener mejor energía, para poder mantener nuestra salud y mejorar nuestra calidad de vida, y ahí voy a hacer un paréntesis, soy profesora de educación física también, así que más o menos desde que empecé a entrenar el cuerpo desde los 8 años, me interesó mucho la neurociencia y cómo podíamos transformarnos, cómo es esa habilidad que tiene el cuerpo para poder moldearse. Eso antes se creía que la mente no lo tenía. Y a través de tantos estudios de las neurociencias se fueron comprobando lo que grandes maestros nos decían desde hace muchos años, desde el inicio de los tiempos, creo yo, ¿no? Entonces me empezó a mí a impulsar todo lo que es cómo podemos dominar nuestra mente y sobre todo en el momento de alto rendimiento, que me dediqué mucho tiempo a ese entrenamiento, ¿en qué, o sea, cuál era el punto de inflexión en el cual los atletas sentían que no daban más, no daban más, pero había un clic en ellos, en su interior, en el cual el impulso era mayor? Y empecé a estudiar desde que era profe, después fui personal trainer, después la vida me condujo hacia mi despertar de conciencia, mi despertar espiritual en el año 2012, a través de un encuentro cercano a la muerte, donde la única opción que tuve fue el adiestramiento de la mente, para poder transitar desde un lugar mucho más amable, desde un lugar mucho más fácil, gozoso y divertido, todo lo que podría haber sido un drama muy grande desde la personalidad. Y desde la mano del adiestramiento de la mente fue que terminé en la plataforma del entrenamiento de la atención para poder liberar las funciones superiores de la mente y para también entender cómo es que nosotros tenemos tanta tecnología dormida y no nos enseñan a activarla. Entonces, ahí fue el inicio y bueno, ¿me querías hacer alguna pregunta, Dalai? Sí, quería decirte, Lore, que, bueno, primero me parece súper interesante cuando hablas de la tecnología dormida, ¿no? De hecho, hay muchas películas, series, libros que seguramente recordamos, por ejemplo, me viene ahora a la mente Lucy, si no me equivoco, era una película que precisamente proponía esto, todo el potencial que hay en nuestra mente y que si despertásemos probablemente superaría cualquier tecnología, cualquier ordenador y que nos daría un potencial increíble. Entonces me parece súper interesante esto, pero si te parece también me gustaría mucho para conocerte un poco más y porque creo que también es un tema súper interesante, si nos compartes un poco cómo fue esta experiencia cercana a la muerte para, digamos, de alguna forma entenderte mejor, ¿no? Y acercarnos más a ese concepto del entrenamiento mental tal como tú lo planteas. Bien. Vivía en automático y no me daba cuenta, no era consciente de vivir en automático. Y todos los años me enfermaba de algo. No me gustaba realmente trabajar para el Estado como profesora de educación física. Escribía por las noches, soñaba ser escritora, pero me angustiaba mucho porque no tenía el valor ni siquiera los recursos de las herramientas de crecimiento personal que hoy tengo, pero desconocía todo este mundo. Entonces sufría mucho. Sufría porque todos los días me levantaba a las 6 de la mañana para ir a un lugar donde todos me decían que tenía que agradecer por los cargos que tenía, que otras personas deseaban tener, pero yo los odiaba. Los odiaba y ese silencio horrible que me conmueve al día de hoy, porque tenía vergüenza de decir que no me gustaba algo que todos me decían que tenía que valorar, que tenía que agradecer por la vida que tenía, que había mucha gente que quería lo que yo, que debería ser feliz y que era una mala agradecida con la vida. Entonces me sentía tan culpable, me sentía mal, tenía tantos miedos que mi cuerpo empezó a enfermarse una y otra vez todos los años y empecé a experimentar enfermedades cada vez mucho más grandes hasta que experimenté un año, casi perdí un riñón, después, fue como toda una seguidilla en la cual un año me entraron dos virus al mismo tiempo, entré en un estado crítico de anemia muy grande, no me podían internar por el estado crítico de anemia que tenía porque no podían entender qué estaba causando ese estado de anemia, y por sincronicidad, después de haber pasado por 5 médicos, por estar casi por atenderme con un especialista en sangre porque tenía un diagnóstico de cuasi leucemia. Bueno, todo ese torbellino de angustia, de emociones de supervivencia, como nos dice el doctor Joe Dispenza, colapsaron el sistema, literal, lo colapsaron. Y entré en un estado de latencia en la cual esa sincronicidad llevó que una amiga de una amiga se comunicara. Mi mamá, en este momento estoy en Buenos Aires, pero yo antes vivía en Tucumán. Entonces mi mamá viajó desde Buenos Aires a Tucumán para poder asistirme, mientras mi papá acá en Buenos Aires estaba conectando con los mejores médicos en leucemia. Y en ese tránsito, ¿no?, esa luz que llega a través de un amigo de otro amigo, la madre había experimentado síntomas parecidos, pero los médicos no conectaban con ese tipo de problemática. Fuimos a un gastroenterólogo en la relación que estaba pasando, y bueno, él me hizo una colonoscopia automáticamente y encontró que tenía destruidos los intestinos, literal. Me explicó mediante un papelito, yo tengo un libro donde explico todo ese proceso, y fue una gran noche larga por mucho tiempo. Bueno, fue un gran amanecer, también la noche oscura del alma, pero fue un gran amanecer gracias a eso. Bueno, y en ese espacio profundo de dolor, de todas las emociones, de no querer vivir más, porque realmente eso era lo que sentía, no quería vivir más porque no me gustaba la vida que tenía y no le encontraba salida. Este sentimiento de sentirme destinada a algo que odiaba. Sentía que era una mala agradecida, que era una mala persona, que no me iban a pasar cosas tan buenas como a otras personas. Y bueno, eso me llevó a ese sueño profundo, gracias al médico que pudo separar un tipo de tratamiento tipo holístico, bueno, esa causalidad también. El médico tradicional había experimentado algo parecido a lo que yo había experimentado y me contó que esa experiencia se debía a no haber elaborado las emociones en las cuales mi intestino había quedado tan lastimado y tan destruido que no podía procesar ni liberar, y eso tenía las paredes lastimadas. Bueno, es muy largo de contar ese tránsito. Resumiendo, me invitó, nos propuso a mi mamá y a mí, que era cuestión de mucha fe, cuestión de fe, un tratamiento a través de unos antibióticos que me iban a hacer dormir, ¿sí? Y entonces en ese estado de latencia, durmiendo, medicamentoso, el sistema iba a restaurarse. Y bueno, otras experiencias más vívidas en ese espacio fue que yo sentí morir, y era tanto, pero tanto el dolor, que en un momento ya después estaba mirando mi cuerpo, y después era un momento tan oscuro y tan intenso que no quería, digamos, no quería eso. Y en ese momento que no quería esto, giré la vista y vi la luz. Y es así, eso que me parecía loco de escucharlo y que otras personas habían vivido, me parecía tan loco que en ese momento cobró tanto sentido para mí y fue lo más real que viví en toda mi existencia que llevo hasta ahora. Y seguí la luz, y en eso que seguí la luz, había esa quinta conciencia, que hoy le entiendo que es la quinta conciencia, el hecho de tener conciencia de que tenía conciencia y que una parte de mí estaba en el cuerpo para restaurar el cuerpo y que otra parte de mí estaba en un valle precioso con seres de luz y con mi asistente espiritual, y otra parte de mí estaba en el líquido amniótico, por así decirlo, porque era lo que sentía que me estaba nutriendo el universo para volver a nacer. Era todo al mismo tiempo. Lore, estamos, digamos, y me encanta, están confluyendo, digamos, muchos conceptos diferentes. Es decir, estamos hablando, y vamos ahora a incidir en eso, de la mente y el superpoder, ¿no? Estamos hablando experiencias cercanas a la muerte, estamos hablando de somatización física, de estados emocionales. Entonces, bueno, creo que es una experiencia súper completa y me encanta que la hayas podido compartir. Seguro que atrás hay mucho más. Espero que haya otra ocasión en la que podamos también profundizar sobre eso. Pero bueno, llega un momento en este estado que, como tú dices, transitas una noche oscura del alma, pero después viene un amanecer y ahí descubres, digamos, el potencial de la mente o te decides a iniciar este camino y especializarte en esto. Mi siguiente pregunta, Lore, es, si tuviésemos, vamos a imaginar como algo muy estadístico, vamos a intentar hacerlo con números para que se entienda mejor. Digamos que actualmente tú y yo pudiésemos estar en un 1%, por poner un número, de lo que son nuestras capacidades mentales. Si hiciésemos un entrenamiento mental y nos abriésemos de alguna forma a todo ese potencial, ¿a qué porcentaje estimas tú que podríamos llegar para ampliar nuestras capacidades? Infinito. Lo que voy experimentando es infinito. Y sí, y sobre todo me apoyo muchísimo en toda la experiencia y fundamentación científica del doctor Joe Dispenza. No sé si vieron el documental Surge. Ahí realmente todo lo que es la sanación cuántica la he vivido, se liberó mi don y mucho de lo que trabajo tiene que ver con una actualización constante del campo. De hecho, conecto con conocimientos. A partir de ahí experimenté la muerte bioquímica de una parte del viejo yo y una actualización de un nuevo yo. Y ahí fue que empecé a estudiar, o sea, más que estudiar, empecé a adiestrar mi mente para poder organizar toda esta información que antes no la tenía y de pronto se activó. Y ahí empecé a reconocer mi don y empezó a surgir una infinita habilidad para ciertas cosas. Entonces, cuando entreno con las personas, cuando entreno con los atletas mentales, ¿no? Porque es un atletismo mental, es infinito a lo que podemos llegar siempre y cuando entendamos, como dice el doctor Joe, entendamos cómo funciona. Pero primero tenemos que saber el qué nuestro y el para qué. Si vos venís a entrenar conmigo desde el concepto del yo, ¿no? El yo egoico de la persona, ¿no? La personalidad, las máscaras. Hoy estoy acá con una máscara de entrenadora holística, ¿no? Pero soy un ser maravilloso, de ilimitado potencial, igual que vos, sin duda. Podría estar hablándote desde la máscara, pero no. O sea, me hiciste una pregunta muy clave en la cual lo más valioso para mí es ser. Entonces, libero lo que tiene que ver con el ser. Pero vas a llegar hasta donde vos te propongas, porque no es lo mismo empezar a entrenar con la conciencia de que eres un ser maravilloso de ilimitado potencial a que eres una personalidad que cree que hay algo más, pero no entiende y no lo siente. Entonces vamos a llegar hasta donde nosotros tengamos activado el nivel de conciencia. Pero a partir de ahí podemos escalar ese nivel de conciencia y llegar a un estado en el cual podamos sanar de enfermedades, podamos lograr manifestar todos nuestros propósitos, podamos desdramatizar todo lo que creíamos que era imposible y empezamos a experimentar ese gozo constante de la vida, ¿no? Y librar la magia, la generosidad y la abundancia del momento presente. Es muy infinito la bondad del campo, porque sin duda podríamos, desde la personalidad, creo que es tan limitado lo que podemos concebir, pero ya cuando hablamos del campo es todo infinito. Vamos a lograr lo que nosotros estemos preparados en conciencia, espacio y energía y disponibles para lograr. Precisamente esa era mi siguiente pregunta, pero creo que la acabas de contestar. ¿Cuáles eran esas habilidades, digamos, que podíamos llegar a despertar A través de este entrenamiento has mencionado cosas súper importantes como la autosanación de enfermedades, manifestar, ¿no?, nuestros deseos o nuestros anhelos, la vida que merecemos, liberar la magia, que me parece también súper potente. Has dicho varias cosas súper clave y que ya me parecen como razón más que suficiente para animarse, ¿no?, a practicar este entrenamiento. Si te parece, Lore, para que la gente se lleve también algo práctico de este live, me gustaría que vayamos ya directas a lo que es el entrenamiento. Una persona que nos esté viendo ahora mismo desde casa, que este concepto le parezca interesante, ¿cómo podría comenzar? Aparte, por supuesto, yo voy a recomendar que vamos a compartir, vamos a añadir a Lore como colaboradora de este live para que lo pueda tener en su perfil y así vais a tener acceso a ella si queréis contactarla. Pero más allá de eso, si alguien quiere comenzar este camino de forma individual, ¿cómo podría hacerlo, Lore? Bien, es para mí lo más importante que sepas el motivo que te va a impulsar. Sin motivo, no hay impulso en la acción, o sea, la intención clara le va a dar el norte a la manifestación, ya sea a la sanación. Me concentro más en la liberación, o sea, tomo la sanación como parte de un proceso que te lleva a una liberación. Entonces, cuando hablo de liberación, está incluida la sanación, pero vuelvo a lo mismo, el hecho de poder poner la atención, nuestra atención, en esa intención clara de para qué vamos a hacer este entrenamiento, nos va a ayudar a trascender lo incómodo, porque entrenar la atención o adiestrar la mente es incómodo y es desconocido, no es familiar. Entonces, lo más importante es entender que entrenar la atención, aunque sea 5 minutos, y no digo menos porque 30 minutos sería lo ideal para poder generar un cambio de estado real interior, con 5 minutos, higiene mental, higiene emocional, ya nuestra percepción va a cambiar. Me gusta mucho practicar un curso de milagros también, que el cambio de percepción es lo más importante en este camino. Entonces, si nosotros podemos tomar el control de nuestra atención haciendo higiene mental, higiene emocional, higiene energética, 5 minutos de hacer inspiración profunda, exhalación lenta, permitir que nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, ¿sí?, se tiene una actividad espontánea. Y esto está encendido así, la actividad espontánea empieza a encenderse de esta manera constantemente, vos, yo, todos, constantemente. Y por más que seamos inteligentes y por más que tengamos herramientas, si nosotros no tenemos control, ¿sí?, de nuestra corteza prefrontal, no podemos usar el freno, que es la corteza prefrontal, para todos esos pensamientos que generan emociones o emociones que liberan pensamientos o narrativas totalmente autodestructivas y que van a generar en el sistema una liberación de mucho cortisol. Entonces, otra experiencia que surge de no entrenar el cerebro es que experimentamos la bruma mental. Y para eso, la higiene mental y la higiene emocional es clave. Y acá veo una pregunta que no leo mucho el nombre. Dice, ¿se entrena? Humano magnético. Dice, si se entrena la mente meditando. Es una forma, exacto. Muy excelente pregunta. La mente se entrena meditando y además en estados meditativos de diferentes niveles. Ese no era el tema de hoy, pero es muy buena pregunta, me lleva a un nivel de profundidad muy grande. Existen varios tipos de meditación. El adiestramiento de la mente es una gran plataforma, donde incluso, para mí, la propuesta, dependiendo de quién seas, ¿no?, si sos un meditador muy grande, entrenar la atención es sería como una herramienta clave que deberíamos empezar a incluir de estado en estado consciente y presente. Ahora, si nunca meditaste, empezar por la higiene mental, empezando a hacer pequeñas prácticas, pequeños acercamientos a la incomodidad que genera cerrar los ojos y llevar al cuerpo a esa quietud. Porque lo más importante es lograr que tomes el control de la corteza prefrontal, que es un bebé en comparación con todos los años que tenemos de entrenar en ese sistema primitivo. Entonces, es más fácil acercarnos, dependiendo del lugar donde nos encontramos, a una higiene mental, una higiene emocional y una higiene energética, que eso lo podemos hacer en 5 minutos. Y si soy un gran meditador, eso me va a potenciar todo el trabajo de la meditación. Porque hacer una higiene mental, higiene emocional, higiene energética a conciencia presente, sin irte a un estado alterado de conciencia, sino en conciencia presente, dominando tu atención, entrenando y dirigiendo tu atención aquí y ahora, para que cuando salgas de ese estado, de esa limpieza, tomes el control de las acciones correctas en el momento correcto. Y sin duda, si querés liberar la productividad, eso te va a llevar cada vez más lejos. Si querés manifestar, eso te va a ayudar a sintonizar con la emoción elevada que necesitas en ese momento para tu manifestación y mantener el enfoque. Si necesitas sanar de una enfermedad, eso te va a ayudar a que puedas llevar a tu cuerpo a una vibración más alta, que es lo que necesitamos para todo, o sea, para cualquier sanación necesitamos vibrar más alto. Y si no hacemos higiene mental, higiene emocional, higiene energética varias veces al día, eso es imposible dado en el mundo de hoy. Satyarka dice, qué bueno, totalmente de acuerdo. Entonces, por favor, compartidnos en el chat vuestras impresiones que estáis sintiendo, ¿no? También de toda esta información que se está compartiendo, porque creo que eso nos da mucha guía y saber qué tal resonáis, ¿no? con este tema. Has mencionado muchas veces, así que supongo que es súper importante, higiene mental, emocional y energética. Y has propuesto cerrar los ojos y llevar al cuerpo a un estado de quietud. Ese sería un ejercicio para esta higiene. ¿Hay algún otro que nos puedas recomendar? Sí. En mi canal de YouTube van a encontrar, bien entran, un ejercicio cortito en el gimnasio mental de higiene mental, emocional y energética para que lo tengan disponible. Y también hay un reto de 66 días de entrenamiento de la atención para hacer un monitoreo inteligente y hacer gimnasia mental, ¿sí? Desarrollando la habilidad de recuperar la atención, que hoy no hemos hablado qué es la atención. La atención es la energía de tu ser, y además es el proceso metacognitivo superior por excelencia. O sea, nosotros solo sabemos que estamos vivos porque tenemos conciencia, y esa conciencia depende de dónde tenemos nuestra atención. Entonces, si no entrenamos nuestra atención, siempre estamos a la deriva y somos marionetas del entorno o de las memorias corporales. Así que entrenar la atención en ese reto nos va a llevar a desarrollar esa habilidad para poder reducir primariamente la inquietud corporal. La inquietud corporal, que es la limitación más grande para vibrar alto y generar bienestar, y seguir liberar la productividad, por tener dominio de, sobre todo, de los estímulos externos, ¿no? A ver, estaba leyendo ese comentario. Entonces, este reto de 66 días de entrenar la atención básico, incluso también lo pueden encontrar en los enlaces que está en mi feed, en mi canal, iba a decir, pero es en el feed de Instagram, que creo que dice Chau Estrés. Es muy poderoso, es cortito y es un entrenamiento de la atención súper básico que cualquier persona podría hacerlo. Sí, tengo mucho respeto si hay una persona en las cuales tenga algún tipo de medicación y no lo pueda realizar, se entrena de otra manera, se empieza de otra manera, porque tengo clientes con los cuales hemos trabajado para dejar la medicación, ¿sí? Entonces, depende, si estoy experimentando mucha ansiedad, no te lo recomiendo. Recomiendo la higiene mental, emocional y energética. Ahora, si no estás tomando pastillas y querés incursionar en el entrenamiento de la atención, vamos con el reto de 76 días, porque en 66 días tienes que lograr un cambio de estado interior y un autodominio para poder ponerle freno, desarrollar esa habilidad de la corteza prefrontal que te permite ponerle freno a las emociones de supervivencia y a los pensamientos de esas narrativas que no nos sirven y que a veces no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos lograr. Por lo general, nunca tienen que ver con el bienestar. El comentario que dejaba Álvaro Wood, que a mí me gusta también poder leerlos para todo el mundo, es: por accidente accedí a este live y de lo que hablan es algo que estoy viviendo en su totalidad. Mil gracias por el espacio, gracias a vosotros por estar aquí y hacerlo posible, si no, no tendríamos con quién compartir. Entonces, tenemos como tip uno, digamos, o paso número uno, saber reconocer o descubrir cuál es el motivo que te impulsa a hacer este entrenamiento mental, es decir, el para qué. Después tenemos como paso dos, potenciar o trabajar nuestra higiene mental, emocional y energética. ¿Podríamos decir un paso tres, digamos, para ya hacer un trabajo más avanzado? Totalmente. El paso tres, súper simple, tenemos un celular todos, disponible, poner alarmas, ¿no? Te pones una alarma, si quieres empezar con tres alarmas, o si sos tipo alto rendimiento, que me encanta, puedes poner dos alarmas durante lo que es la mañana, dos a la siesta, y tarde-noche dos más. Solo para que, me gusta proponer que no sea algo distinto a tu estilo de vida. Me gusta trabajar en crear un estilo de vida que te acompañe con el entrenamiento y el dominio de tu atención. Entonces, lo ideal es que entrenes tu atención para poder escuchar la alarma y hacer una inspiración profunda, lenta, y tomar conciencia presente de la narrativa o el pensamiento en el que estabas. Depende de lo que entrenes en ese momento. Puedes decir, toda esta semana voy a entrenar a ser consciente con esas alarmas de los pensamientos, para ponerle freno a esos pensamientos, voy a inspirar profundo, voy a exhalar lento y solo voy a soltar, confiar y continuar. Eso es un gran entrenamiento que te va permitiendo la habilidad de acostumbrarte a estar en conciencia presente, a estar presente. Y también puede surgir, a veces esto puede surgir como incómodo, lo querés practicar y es incómodo. Entonces, no te exijas tanto. Si ves que es incómodo, una alarma, ¿sí? Una alarma, y en tu rutina, si te sentís muy agobiado, correte hacia un lugar donde encuentres aire y eleves la mirada con la intención de descansar tu atención de toda esa actividad espontánea del cerebro. Lo que importa y lo que hace la diferencia es la intención clara. Si yo hago este ejercicio sin tener idea primero de qué es lo que estoy haciendo y para qué lo hago, no tiene sentido. Y el ser humano se mueve poderosamente y logra resultados si tiene un sentido poderoso. Nosotros no hacemos algo que no tenga sentido. Por eso trabajo muchísimo en qué sentido tiene hacer esto. Y bueno, y justo ahí le escuchaba al doctor Joe Dispenza en una entrevista con Louis House, donde decía, y llega un momento que hasta a mí me pasa que siento chato esto y tengo que volver a trabajar en el sentido de para qué me voy a sentar a meditar, para qué me voy a sentar a hacer este entrenamiento de la atención. El doctor Daniel Goleman, en su entrenamiento de inteligencia emocional, él habla de entrenamiento de la atención, no de meditación, porque la meditación podríamos hablar de un nivel profundo que te sirve para un sinfín de habilidades y de virtudes, pero el entrenamiento de la atención básicamente nos ayuda a poner freno en el día a día a todo lo que está impidiendo que nosotros seamos una mejor versión. Entonces es un complemento. Bien, Dalai, te escucho. Vi que te moviste. Lo siento, termina. Es que como no te veo, a veces pienso que has terminado una frase y después me doy cuenta que no, pero por favor, termina. Bien, lo que estaba recordando, bueno, lo que estaba terminando, es que me hace mucho sentido impulsar una y otra vez a mis atletas mentales del gimnasio mental que cada 15 días. Yo todos los días tengo un propósito, revisen el propósito y péguenlo al propósito. para recordarlo, porque es muy fácil olvidar lo importante y es muy fácil recordar lo no importante. Entonces, si no estamos trabajando con nosotros mismos diariamente en recordarnos qué es lo importante, nos va a costar mucho manifestar una vida diferente, un estilo de vida, o sostener los hábitos que nos llevan a sentirnos mejor y a sanar o a liberar nuestro potencial de la forma que deseemos. Entonces, el recordatorio más fácil es, bueno, te dejo, Dalai, que vos digas el uno, el paso uno, el paso dos y el paso tres, que seguro que te tomaste nota. Claro, a veces estoy así como mirando hacia abajo y la gente puede pensar que estoy a otra cosa, pero no, estoy aquí tomando todas mis notas de lo que voy a decir para poder después compartiroslo. Hemos dicho, uno, conocer el motivo que te impulsa a hacer este entrenamiento mental. ¿Para qué? Dos, importantísimo, trabajar nuestra higiene mental, emocional y energética. Y tres, nos has dado un ejercicio maravilloso que es poner alarmas en determinados momentos del día y que cuando suene esa alarma podamos hacer una inspiración profunda y en ese momento tomar conciencia de la narrativa o el pensamiento en el que estábamos, en ese momento en el que de repente nos hemos detenido. Lore, preguntaba una persona en los comentarios, Nancy Valderas, con el uso de las alarmas, ¿qué se espera conseguir? ¿Detener los pensamientos? Y después decía, soy leal a, contaba, dice, soy atleta mental de Lore, sabe que la quiero y la admiro. Poner alarmas me sirvió para identificar en qué emoción estaba y poder accionar en conciencia presente y no desde esa emoción. Lore, me encantaría que pudiésemos seguir, se nos ha agotado el tiempo, pero creo que... es buenísimo que podamos conectarnos algún otro día para seguir trabajando en este entrenamiento. A mí me parece súper interesante. Y también quiero rescatar brevemente algo que has dicho ya casi al final. Decías, es imprescindible saber detectar o recordar qué es lo importante, ¿no? Y creo que es súper, súper positivo. Esa aportación que haces, ya no solo incluso en la vida diaria. Yo te pongo el ejemplo, Lore, en el trabajo. Yo en Mindalia soy directora de Mindalia, entonces obviamente tengo muchas más tareas, digamos, de las que se ve, ¿no?, en la presentación de los directos. Y mi padre me enseñó, y todavía me enseña a día de hoy, algo fundamental para mí a la hora de trabajar, y es, Dalai, no puedes siempre quedarte en lo urgente. Tienes que saber ver también lo importante, distinguir lo verdaderamente importante de lo que es urgente, porque siempre habrá urgencias y siempre habrá cosas que para ti necesiten tu atención inmediata, pero entonces te olvidas de lo verdaderamente importante, de cuál es la prioridad, cuál es el camino para avanzar y no quedarse en la producción, ¿no?, de todo el día. Y creo que eso también se aplica a la vida personal y emocional, darnos espacio para ver qué es lo que verdaderamente nos importa y debería ocuparnos más allá de todas estas cosas, ¿no?, que van surgiendo en el día a día y que nos mantienen siempre ocupados y con prisa, revolucionados, con sensación de ahogo porque te da la impresión de que no llegas a todo y es también muy frustrante. Entonces, creo que es muy importante eso que has dicho. Wow, Dalai, sí, tal cual. Y es en esa profundidad como vos lo estás explicando, porque a veces no percibimos, porque no tenemos dominio de la corteza prefrontal, que es ahí donde está esta fuente de energía y tan potente fuerza que es la atención. No percibimos cuánto nos agotamos mal pensando lo que no es importante. Porque es como el cerebro funciona de forma bucleica, o sea, está haciendo bucles de cosas que no son relevantes. Así que es muy bueno todo lo que acabas de compartir. Y me gustaría, Dalai, si me permitís, responderle a, no me acuerdo el nombre, me podés agradecerle a Jime, que es atleta mental, sí, le agradezco primero a Jime, que está atleta mental desde el inicio entrenando la atención, y la verdad que es una gran empresaria, artista, la verdad que trabajo con personas increíbles y a todos les admiro, yo los quiero a todos y les admiro, logran cosas maravillosas e increíbles. Y hacer el entrenamiento de las alarmas, todo el entrenamiento que propongo es para desarrollar, fortalecer tu habilidad de tener dominio sobre la corteza prefrontal, que es donde está toda la potencialidad de nuestro ser. Están las funciones superiores, por eso es muy importante también estudiar todo esto para saber qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo, para tener realmente una intención clara y profunda, para que nada te detenga. Y siempre le digo a mis atletas, si entrenamos, puede pasar una manifestación instantánea, ¿sí? Si estás listo desde otra encarnación, eso surge y es glorioso experimentarlo. Pero ¿qué pasa si en algunas áreas venís a entrenarte y a transformar el karma en positivo? Necesitas entrenarte mucho, generar toda esa inteligencia superior sobre la corteza prefrontal para transformar el karma, ¿cómo? Manejando tus emociones, desarrollando inteligencia emocional y dominando el pensamiento y tomando el control de la interacción de tu energía. Es realmente, el ser humano es una tecnología que a mí se podría estar horas hablando sobre esto y cómo lograrlo, pero mis propuestas son para desarrollar y fortalecer tu relación con la corteza prefrontal para dominar la actividad mental y a través de eso vibrar un poco más alto un día a la vez. Y eso sin duda nos va a llevar a una acumulación que va a dar como resultado la manifestación que queremos. Sin duda, si entrenamos un 1% diario tenemos la manifestación que queremos, sin duda. Hemos tenido una pregunta más que, si te parece, te lo dejo como propuesta para un próximo live que podamos hacer. Noé Aye decía, ¿cómo desbloquear la mente para sanar alguna enfermedad como complemento o de forma complementaria a la medicina? Me parece súper interesante, creo que es un tema muy amplio y del que podríamos hablar muchísimo, así que te lo dejo como propuesta para un próximo título de un próximo live, porque creo que ahí también podemos ayudar a muchísima gente. Hemos estado en directo con Lore Nieva aquí en el Instagram de Mindalia y ha sido un gusto. Lore, muchísimas gracias. Espero que volvamos a coincidir pronto. Gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado, que habéis dejado vuestros comentarios, vuestras preguntas. No olvidéis, como digo siempre, importantísimo, apoyadnos, por favor, ayudadnos a Mindalia, por supuesto, pero también a los especialistas que nos acompañan. Compartid este vídeo con alguien más. Comentad este vídeo una vez que termine el live, porque lo vamos a dejar publicado en el feed. Dadle me gusta, dadle mucho amor para que el algoritmo lo mueva y tengamos más visibilidad. Lore, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho amor para todo y sobre todo mucho poder interior y a entrenar la corteza prefrontal para poder liberar todo nuestro potencial. Hermosa Dalai, gracias. Me encanta, amo Mindalia, gracias. Y gracias a mis atletas mentales que los vi ahí también, a Caro y Dala también. Gracias. Pues gracias infinitas, me sumo al agradecimiento de Lore y nos vemos muy pronto, en un próximo directo de Mindalia.com aquí en Instagram. Abrazos, chao.